país hay gente comiendo muy poco. Oh no, óigame bien, señor juez, lo que le quiero contar. Un ladrón se llevó en la esquina el reloj de mi panal. Me hablan de la nueva era, de un matrimonio lunar. Y hasta que un planeta de fuego con la tierra va a chocar. Querido señor, le ruego, óigame bien, hágame una regresión para ver si por Dios puedo algún día vivir mejor. Oiga, escúcheme bien, oiga, por favor. Conteste, por favor, ¿cuánto tiempo he de esperar para que llegue el amor? Oiga, señor juez, oiga, por favor. Lucho y trabajo en mi tierra, no pasa nada, no pasa nada, señor. Semillas de buena esencia, claveles y pomarrosas.